Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Ellos se encuentran con nosotros, el grupo No Romance. Esta es una de sus canciones que más habéis escuchado, ¿verdad? Bueno, decimos que se encuentran con nosotros una parte del grupo. Ellos son Fidel y Luis. Muy buenos días a los dos y bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días. Faltan los otros dos componentes, que son Daco y Dudu, que parece ser que la gripe pues les ha impedido estar hoy aquí con nosotros. Bueno, es la fruta del tiempo, como suele decirse. Fidel, que toca los teclados, y Luis, que es el bajista del grupo de No Romance. Sí, on my radio. Este es uno de los temas que más hemos pinchado aquí en el programa y entenderéis también por qué, ¿no? Lógicamente, pues tiene connotaciones radiofónicas, ¿cómo no vamos a ponerlo aquí en el programa? Bien, No Romance, que tienen este disco titulado Elaine. Un trabajo que salió a mediados del año ya pasado, del 2010 aproximadamente, sobre mayo, ¿verdad, sí. Fidel? Sí, antes de verano. Muy bien. Bueno, No Romance, para todos aquellos que no os conozcan, que bueno, yo sé que en la Tierruca ya tenéis muchos seguidores, lleváis ya unos cuantos años. ¿Cuándo surge esa chispa para que os juntéis los cuatro? Al principio erais más, ha habido cambios en la formación, pero ¿cuándo surge esa chispa para que alumbre No Romance? Sí, al principio nos conocimos Daku y yo por motivos de trabajo, y él decía que componía música, yo también, y pues podíamos quedar un día para componer, y nada, nos juntamos en local y resulta que lo que tenía él era prácticamente lo mismo que lo que tenía yo, y dijimos, pero ¿cómo podemos estar haciendo esto los dos sin conocernos antes? Ajá. Y ahí empezó todo. Así que hubo conexión inmediata, ¿no? Inmediata, uh-huh. Sí, inmediata. Os formasteis en el 2005 y bueno, luego cómo se fue incorporando el resto de la gente. Sí, bueno, en principio fueron con un grupo, la formación era con dos chicas y bueno, pues luego ya pasamos a la formación con Álvaro, que estaba en los teclados, que bueno, intervino en el disco y hizo la producción también. Y luego pues finalmente nos hemos quedado los cuatro, que bueno, pues estamos aquí ahora componiendo en fase de creación. Y bueno, pues a ver qué sale de todos estos días, a ver si las gripes nos lo permiten, vamos. Pues sí, vamos a tocar madera. Sí, estáis metidos ya de lleno pues en un próximo proyecto, pero de momento lo que está sonando es este disco, Elaine, que vamos a escuchar otro tema, el See You on My Radio, lo hemos escuchado mucho aquí en el programa, y si os parece bien, vamos a dejar a los oyentes que escuchen el primer corte de este CD, titulado Alone in the Afternoon. Yeah. No cabe duda que tenéis un sonido muy especial y a mí vuestra música me hace evocar otros sonidos. Hablemos de influencias. ¿Cuáles son? Sobre todo ochenteras, grupos ochenteros, que es donde también empezamos nosotros a movernos un poco. Uh-huh. Y bueno, un poco de Depeche Mode también hay. Ya sé que os gusta. Sí, sí. Y bueno, por ahí andamos. Uh-huh. Depeche Mode, música ochentera. Y más o menos esas influencias son unánimes en el grupo. Cada uno tendrá luego sus particularidades, pero ¿es algo común en el grupo estas influencias? Bueno, yo creo que este disco que estás poniendo es perteneciente a una etapa que sí que había una clara idea de hacer algo así, ¿no? Con esos sonidos y demás. Pasa que ahora yo creo que estamos un poco, lo que estamos haciendo nuevo es una aportación de cada uno, bueno, pues lo que nos sale un poquitín del corazón y de dentro. Uh-huh. Y la mezcla al final, realmente el sonido está cambiando un poco, es un poco más libre, no nos ajustamos tanto a esos sonidos de ochenteros o esas influencias. Y bueno, pues ahí estamos, en lo que nos salga. No estamos cogiendo ahí un modelo concreto de sonido. Se mantiene el estilo No Romance. Ajá. Sí, en lo nuevo también. El sello personal. Sí, sí, se mantiene el sello. Pero esos nuevos sonidos podremos comprobarlo en el próximo trabajo. Sí, sí. Pero todavía avanzado. No hay fecha, ¿no? No, todavía está muy avanzado, pronto, pero no, fecha no podemos dar. Pero sí, este año sale fijo, claro. Bueno, de momento lo que hay que hacer es disfrutar de este live. Disfrutar del disco. Que está muy bien. Pues seguimos escuchando. Uh-huh. Siguiente tema, el corte número 2, Step by Step. Step by step, don't Seguimos conversando con Fidel y Luis, dos de los miembros del grupo No Romance. Este tema se titula Program Life, de su disco Elaine. Bien, hemos hablado de influencias y ahora vamos a hablar de por qué en inglés. ¿Por qué cantáis en inglés? Bueno, ¿por qué Daco canta en inglés? Bueno, básicamente porque le gusta componer en inglés, se expresa mejor en inglés. Está más cómodo cantando en inglés, sí. Bastante más. Sí. Pero... eso es muy importante, sentirse cómodo. Así sí. Que hombre, si nosotros siempre le decimos, mete algo en español, en eso estamos. Algo caerá igual. Bueno, de hecho hay un tema, ¿no? En sí, el disco, en español, que está interpretado sí. En español. Sí. Que es, digamos, la versión en castellano de Alone in the Afternoon, que es solo en la tarde. No tiene nada que ver la letra, pero... la música sí, la ¿no? música es la misma. La música es la misma. Misma sí. Y antes estábamos comentando a micrófono cerrado, pues bueno, que habéis salido de la tierruca, hay que salir del terruño, claro que sí, hay que ir abriendo fronteras. Y habéis recorrido diversos puntos de la geografía española. Me imagino que eso es lo que queréis seguir haciendo, ¿no? Los objetivos, aparte del nuevo trabajo, es seguir tocando dentro y sobre todo fuera y, bueno, dándoos a conocer. Sí, hemos ido a Madrid, Gijón. La verdad es que la gente ves como no te conoce, nunca te ha oído. Ahí es donde puedes ver realmente si gusta, ¿no? En Madrid estuvo muy bien, en Gijón fue una pasada, lo de Gijón es que... Uh-huh. Y bueno, en eso estamos, vamos a dar unos conciertos aquí, sí, tendremos idea de salir fuera de Santander, claro. Uh-huh. Eso os iba a preguntar, a raíz de la publicación de Elaine, si va a haber, eso, alguna serie de conciertos, pues aquí cerca, vamos a ser un poquito egoístas sí. Y que nos pille cerca de casa. Sí, hombre, tocaremos en Torrelavega, hemos tocado tres veces... tocaremos un par de ellos o tres y nos gustaría salir fuera a tocar, sí. Uh-huh. Bueno, pues nosotros estaremos pendientes a través de vuestro Facebook, de vuestro MySpace, uh-huh. que lo vayáis actualizando y nosotros nos haremos eco de todo ello. ¿Qué temuca queréis escuchar? Pues podríamos poner en Sorry Lane, ya que el disco es Elaine. Es la protagonista, ¿no? Ya que digamos. La protagonista Elaine, ponemos en Sorry Lane. Uh-huh. ¿Se puede decir quién es Elaine? ¿Existe? ¿No existe? Es un fantasma. Es un fantasma. Me gusta la idea. Sí. Vamos a escuchar. Vale. Sorry, Elaine. Sorry, Elaine, you never walked around your grave. Seguimos desgranando el CD de No Romance Lane. Y están aquí con nosotros Luis y Fidel, dos de sus integrantes. Antes hablábamos de influencias, pero también quiero que nos comentéis un poco vuestra experiencia musical. Esta no es la primera formación en la que estáis, ¿verdad? No. Yo, por ejemplo, en Santander he estado en Servicio Público, SP, hace muchos años. Luego hicimos un grupo con Luis en los 80, Mercado Negro, también muy famoso. Y bueno, hemos estado tocando todos los palos, la verdad. Y hasta aquí hemos llegado. Así que ya sois veteranos en esto del negocio musical, aunque bueno, sí, es un negocio, aunque la palabra a mí no me guste mucho unirla a la música. Y tal y como está hoy el tema, vamos a pasar así un poco por encima de lo de las GAE y todo esto. ¿Cómo se gana la vida músico? Es que nosotros este disco lo hemos grabado nosotros, lo hemos mezclado, lo hemos producido, lo hemos enmaquetado y le estamos vendiendo a 3 euros. O sea, es una cosa que... La máxima del punk, háztelo tú mismo, ¿no? Cualquier pub que quiera poner nuestro disco, las GAE no le va a pedir nada porque somos independientes total, de momento, claro. Bueno, yo creo que eso es importante, el que uno pueda mantener su propio... Esa, su propia independencia, ¿no? Autosuficiencia y sobre todo, pues hombre, yo personalmente lo de las GAE me parece que es un poco lo que están haciendo, que no, porque al final lo hacemos porque nos gusta sí. Hacer música, realmente vivir de ello es complicado, es muy complicado, tiene que haber pues, una discográfica y mucho apoyo por detrás y al final, pues bueno, lo haces por amor al arte, que se suele decir. Lo que pasa es que Internet también ayuda mucho. Ya muchos grupos lo que hacen es que directamente utilizan sus webs o sus blogs o su Facebook para, mira, yo me lo hago, yo lo cuelgo y la gente que lo disfrute, ¿no? Sí, en ese sentido sí que hemos ganado independencia. Antes dependía mucho de hacer tu maqueta, llevarla a una discográfica, que apostaran por ti, que invirtieran. Ahora, pues cada uno, pues eso, puede ponerlo ahí. Lo que pasa es que al final yo creo que también... tiene sus problemas, que está hipermasificado y eso, es una aguja en un pajar, ¿no? A veces lo que haces... Sí, que puede ser un arma de doble filo. Sí. Que uno puede acceder a tanta información que a veces no da abasto con todo lo que podemos encontrar en la web. Pero de momento, lo que sí podemos encontrar en las tiendas, en Internet... Vamos a hacer un poquito de publicidad del disco. Según he leído en vuestro Facebook, creo que la primera edición se agotó. Sí. Pues eso es muy buena señal. Así que ya estaréis con la segunda, por lo menos. Y que totalmente recomendable este álbum Elaine del grupo No Romance. Así que vamos a seguir escuchando más temucas. Fame. Fame, fama, este tema que también a la fama también le cantó David Bowie, así que por algo será. Este tema lo llevamos tocando desde el 2005 cuando empezamos y cuando se incorporó Luis al grupo le pegó un giro de 180 grados al tema y es lo que vamos a oír ahora. A petición de ellos. A petición nuestra le dijimos, mira a ver qué puedes hacer. Bueno, y el no resultado modesto, es, Luis. El resultado es lo que vamos a oír. Lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Muy bien. Breakdown, living to the moonlight. If I was falling in love. Y ya que lo hemos comentado antes, vamos a ver qué tal suena pues este Alone in the Afternoon, pero en español, solo en la tarde. Fidel, Luis, pues me diréis que Daco pues está muy cómodo cantando en inglés, que yo no lo dudo, pero en español suena fenomenal, ¿eh? Ya se lo decimos todo. Está bien que lo diga, bromas. Sí, pues sí. Suena muy, muy bien. Antes de terminar, No Romance, ¿por qué este nombre? Hombre, si a ti te gusta Depeche Mode, puedes sí, igual intuir sí. ¿Por qué? creo saberlo. Sí, antes de Depeche Mode tenían un grupo, No Romance and Chains. Y Daco dijo, ¿os gusta el nombre de No Romance? Y dijimos, precioso. Luego también decíamos, si se escribe igual en español que en inglés, estaría muy bien. Ah, pues sí, claro. Luego nos dimos cuenta que también en francés se escribe igual. Oh. Con lo que dijimos, ni lo tocamos. Internacionales, ni lo tocamos. Es bonito. Sí, además bueno. tiene fuerza. Sí. Muy bien. Sí. Pues hemos estado en una excelente compañía, la de Fidel y Luis. Fidel, teclados y guitarra. Me parece también que te he visto sí, tocar algo con la guitarra. Ahora tocaba con la guitarra. Uh-huh. Ahora yo estoy de teclado solo. Pero en alguna foto en el Facebook he visto que también has tocado la guitarra. Y Luis, que es el bajista de No Romance. Mandamos un saludo a Daco y a Dudu, que se repongan rápidamente y que continúen, pues eso. Adelante, que continuéis todos con este maravilloso grupo que tenéis. Uh-huh. Y nada, estaremos muy pendientes de vuestras próximas actuaciones y ese trabajo que tenéis ya ahí. Ya vendremos a presentar el trabajo aquí. Por supuesto, estáis invitados, me encantaría. Sí, muchas gracias. Y lo siento mucho, vamos a repetirnos, pero yo voy a poner de nuevo She's on my radio. De acuerdo. Que ya es mi canción. De acuerdo. Es mi canción. Chicos, muchísimas gracias y mucha gracias suerte. Gracias a ti. Venga. to write about the world. Between your words inside these lines, spoken words, dreaming songs.